Ayer jueves 17 de agosto, en el frontis del Servio, un grupo de pobladores de diversos comités habitacionales protestaron e hicieron una velatón para evidenciar su malestar por años de atrasos, trámites y postergaciones por parte de las autoridades que han hecho la vista gorda a las problemáticas habitacionales por décadas. Esto es una burla. Las negociaciones no están estancadas, sino que avanzan y retroceden, dándole incertidumbre y pesar a aquellas familias. Se ha prometido cosas que no se han cumplido y otras que realmente son inaceptables, como el ofrecimiento de construcción de viviendas en terrenos que, posteriormente, son declarados como no aptos para construir. Esto no solo pasa en Talcahuano, donde eran la gran parte de estos comités. Ayer conversaba con miembros de un comité de vivienda en Tomé y contaban que la entrega de sus departamentos ha sido postergada por lo menos 5 o 6 veces, sin dar muchas explicaciones. Las dos últimas tienen una misma explicación. Dicen que luego de tener casi todo listo para entregar estos edificios, notaron que parte del terreno estaba en peligro y la construcción necesitaba un muro de contención para que no se desmoronara el terreno, lo cual se lleva tramitando por más de un año y medio. Entonces, se dijo que la licitación estaba en curso y que incluso se había aceptado, pero ahora el tema sigue en veremos. En suma, los integrantes de este comité narran que llevan más de 10 años esperando y que en dicha espera ya han muerto al menos 6 personas sin haber recibido la solución prometida. Pero es necesario agregar un par de cosas más. Hace unos días atrás, organizaciones ambientalistas y vecinales del sector Palomares de Concepción interpusieron el recurso de protección para frenar trabajos en Laguna Pineda, en donde dos privados, dueños de predios colindantes, realizan con la intención de parcelar y vender dichos predios para el desarrollo inmobiliario. En ese caso, no importa que aquella laguna sea el único cuerpo de agua reservorio de la vida de las especies existentes de la Reserva Nacional Nonguén, que alberga especies en peligro de extinción, sumado a la tala del bosque nativo que hoy llega a 27 hectáreas y que el sector privado le haya puesto valor a aquel suelo bordeando la ilegalidad, pese a los reclamos de los vecinos, datan de por lo menos 2 años. En este caso, la vista gorda en temas de vivienda y urbanismo tiene una lectura doble. Mientras que se pasa por alto y humilla a los trabajadores y pobladores jugando con sus necesidades y sueños, por su parte se mira para el lado cuando se trata del sector empresarial. Mientras que los grupos económicos se han tomado nuestras ciudades, desplazando a la población hacia la periferia, nosotros tenemos que sufrir los costos negativos de su enriquecimiento. Esto es Cerro a la Izquierda y comenzamos el programa de hoy con este tema. Aquí comienza, desde el Cerro La Pólvora para todo Chile, Cerro a la Izquierda, desde los estudios de Radio Voz de la Mujer, 107.7 en Concepción. Muy buenas tardes a todos quienes se conectan hasta ahora a una nueva emisión de Cerro a la Izquierda, sonando en el 107.7 Radio Voz de la Mujer en el Barrio Norte. Un poco tarde, sí, lo sabemos, pero por vicisitudes, problemas, sobre todo técnicos, pero aquí estamos, iniciando este programa el día de hoy. Saludo a toda la gente que nos escucha, como decíamos, en nuestra señal FM en Concepción, a nuestros amigos de Radio Aucán, donde sonamos en el 97.5 Radio Aucán de San Fernando, en el Valle de Colchagua, a Radio Michoacán y prontamente nuevamente en Radio Villa Francia. Como en función del tiempo, vamos a hacer este programa un poco más rápido en ritmo, así que parto al tiro saludando al Yerko y al Gama. Chiquillos, ¿cómo están ustedes? Bien, gracias. Para ser breve. Bien, mi hijano, acá bien contento y animado a acompañar a todos nuestros vecinos y vecinas del Cerro La Pólvora. Ya, pues, mira, tenemos a unos invitados. Disculpa, estamos apurados, pero no tenéis para qué hablar como metralleta. Sí, como lectura de letras chicas al final de publicidad. Exacto. Cuéntame, Jano. Mira, tenemos hartos temas de los que hablar hoy, por lo menos 4 importantes. Vamos a partir al tiro con nuestro invitado, si pueden presentarlo y contarnos de qué van a hablar. Efectivamente, Jano. El día de hoy vamos a estar conversando acerca de una problemática de salud de la región del Biobío, pero que es básicamente una problemática nacional. Así que vamos a contar con la presencia de don Lautaro López. Lautaro, ¿cómo está? Muy bien, gracias por la invitación. Y de Ana María Vidal. Gracias por la invitación igual. Si pueden hablar un poco más cerca del micrófono, por favor. Ahí. Pues bien, partamos el tiro con la entrevista. Vamos a estar conversando el día de hoy acerca de las listas de espera en la región de Biobío a propósito de una actividad que van a estar llevando a cabo la próxima semana. Un poco partieron adelantando la actividad que se va a estar llevando a cabo la próxima semana. Bueno, nosotros formamos parte de un movimiento que se llama Salud para Todos, que es a nivel nacional. Yo soy dirigente de la Atención Primaria de Salud, presidenta de un gremio en Talcahuano y dirigente de la Federación de la Confusán, Octava Bio Bio. Pero en el marco de este movimiento tenemos una experiencia de trabajo de varios años ya en la Mesa Territorial de la Salud de Talcahuano y la Mesa Regional de Salud. Y nos unimos en este movimiento que es Salud para Todos. Y a través del movimiento estamos impulsando una campaña a nivel nacional, por lo menos las ciudades más importantes del país, para denunciar y difundir esta dramática situación que afecta a chilenas y chilenos, que tiene que ver con la lista de espera en los hospitales. Bueno, un problema que todos hemos sufrido alguna vez, de hecho un par de veces lo hemos comentado con Lautaro, y guarda relación a cuál es el origen de estas listas de espera, por qué existen estas listas de espera, y por qué todos los gobiernos dicen que lo van a solucionar y aún así todavía existen. Bueno, desde ya varias décadas en este país la salud pública ha pasado a ser no la prioridad para los gobiernos de turno. Por lo contrario, la salud pública se ha debilitado y no se ha fortalecido con problemas de financiamiento, con disminución de la cantidad de profesionales que se requieren y hay una migración permanente de médicos especialistas al sector privado. En general hay más médicos en el sector privado que en el sistema público de salud. Y eso tiene que ver con un modelo de salud que se instala en Chile a partir de la dictadura militar y que se mantiene durante los gobiernos de la Concertación y de la nueva mayoría y de derecha que hubo, y que trae como resultado que la salud pública hoy día tiene tremendos problemas que vienen ya hace años y que se han expresado en la muerte el año pasado de alrededor de casi 25.000 chilenos murieron esperando una cirugía o un especialista. En lista de espera en este país, el año pasado teníamos alrededor de 1.600.000 personas esperando una atención de un especialista. ¿Y por qué? Porque le explico, porque hay un debilitamiento del sistema público de salud, hay un desfinanciamiento y hay un empuje permanente del Estado para que la gente pague salud, en el fondo la salud ya no como derecho, sino como lucro, como negocio. Y la gente muchas veces se ve obligada a la que puede. La que no puede tiene que esperar o morirse o esperar pacientemente hasta que llegue el día en que le toca la atención del especialista. O ese hecho lamentable que a veces uno tiene que ver en la televisión de gente haciendo bingo, vendiendo de todo para poder pagar un tratamiento que debería estar garantizado como derecho, ¿cierto? Exactamente, la salud es un derecho fundamental. Y en este país eso se ha atropellado, también como el tema de la previsión, la educación, otros derechos sociales, pero obviamente la salud es la vida de las personas y si le toca la mala suerte de enfermarse de una patología, por ejemplo, que no está garantizada por el GES, que también es un pero el GES, obviamente tiene que someterse a la espera. Y si es una enfermedad catastrófica, empezar con las completadas para poder juntar los millones que implica ese tipo de enfermedades. Un poco para que le contemos a las personas que están en sus hogares, ¿qué son las patologías GES y cuál es su qué garantías conlleva aquello? Ya, lo voy a dejar al Lautaro López, que es el médico, para que él pueda explicar. GES significa garantías explícitas en salud. Y antiguamente se le llamaba AUGE, que es lo mismo. Acceso, ¿no es cierto?, universal, garantía explícita. Que comenzó, digamos, con la reforma que se impulsó durante el gobierno de Lago. Entonces, una canasta de prestaciones de salud por problema de salud o por patología. Entonces, se garantiza la atención en plazos determinados. O sea, el diagnóstico, tratamiento y eso estará garantizado de acuerdo a lo que está escrito en el Ministerio de Salud. Es decir, canasta garantizada, pero el problema es que hay un número de patologías que no son todas, que están garantizadas, pero dentro de esas patologías garantizadas también hay atraso en términos de la atención. O se produce un atraso en la persona cuando hay que hacerle el diagnóstico, porque para que sea patología GES tiene que estar con diagnóstico y a veces son los procesos que que demoran. De tal manera que el año 2016 había un retardo también en el cumplimiento de la garantía GES. Ahora, ¿qué pasa con esta garantía GES? El Ministerio, para hacer que esto se cumpla, porque está escrito en ley, digamos, mucho de la solución a los problemas de salud la contrata en el sistema privado. Entonces, al contratar en el sistema privado, tiene que pagar al sistema privado una cantidad enorme de recursos, porque el sistema público no tiene la capacidad de infraestructura para dar una respuesta, ¿no es cierto?, a todo lo que ha comprometido. Entonces se genera un traspaso cuantioso de recursos al sistema privado desde el sector público. De tal manera que antes nosotros sabíamos que la parte activa de la salud era el sector público, hoy día la parte activa de la salud y los que tienen la plata es el sector privado. Y tanto es así que durante este primer trimestre del 2017, la salud privada, mire la cifra que de ganancias que tiene. Muchas cifras. Tan así que cuesta leerla hacia el ojo. Me cuesta leer. Sí. Creo que son 55.646 millones de pesos solo en ganancias. 55.000 millones de pesos. Sí. Aproximadamente. El primer trimestre de este año 2017. Eso es lo que gana la salud privada del sistema ISAPRE, que también está sometido al tema del GES. También esas patologías están y acceden a fondos, digamos, del Estado. Porque más la cotización. A ellos les gusta privatizar las ganancias, ¿cierto? Pero sacan plata del Estado y esa vez la gente no lo sabe. Y todo eso, la ISAPRE también asociada al grupo económico. Exacto. Como pueden ver ustedes. Acá podemos ver una imagen que nos trae don Lautaro, que los grupos económicos asociados a este tema de las ISAPRE. Está Banmédica, Vida 3, está la ISAPRE con Salud, está la ISAPRE Colmena, la ISAPRE Óptima, y la ISAPRE Cruz Blanca, y bueno, también se señala también los grupos económicos detrás de estas ISAPRES, como el grupo Penta, Fernández y León, la Cámara Chilena de la Construcción, el grupo Betia, que es de la familia Solari, que es la familia propietaria de Falabella, está también el grupo Nexus y el grupo Bupa Sanitas, es decir, pura gente buena. Entonces, esa problemática de la GES que le estoy contando también se expresa en otras patologías. Hace poco tuvimos información con respecto a lo que está pasando en el VIH-SIDA, ¿no es cierto? Un aumento explosivo de casos de VIH. ¿Por qué? Porque el GES solo comprometía el tratamiento, pero la prevención y la promoción quedó colgando. De tal manera que no se generó alerta social respecto a que ese problema de salud seguía. Como no se hizo ni prevención ni promoción, las cifras, ¿no es cierto?, de morbilidad, de aparición del VIH aumentaron, sobre todo en los segmentos más jóvenes, incluso también en adultos mayores. Claro. Entonces ahí se ve que el GES atiende una cantidad de situaciones, pero que tienen que ver con afecciones, patologías. Un poco para ir resumiendo lo que usted me dice, don Lautaro, las personas que tengan alguna patología GES tienen derecho a que el Estado les proporcione oportunidad, protección financiera, se dice, y tratamiento. Y cuando el Estado no cumple en estos casos, tiene que comprar a los privados. Bueno, y eso no se ve solamente en temas, por ejemplo, de salud o de enfermedades, sino que también en arriendos de camas, ¿cierto? En la falencia de, no sé, algunos doctores que trabajan quizás 2 o 3 horas en un hospital público y el resto de la jornada la hacen en clínicas, ¿cierto? Y eso es porque está todo diseñado para que se dé ese tipo de situaciones. Creo que recuerdo haberlo conversado con usted, don Lautaro, que una persona no va a pagar por algo que es igual de bueno gratis, ¿cierto? Entonces, que el sistema público tenga esa falencia no es casual. Entonces, ¿por qué no es casual? ¿Puedes explicarlo? Había una política sistemática, a mi juicio, de debilitamiento al sector público, para hacernos creer que el sector público en todos los ámbitos de la realidad es ineficiente. Entonces, se instaló ideológicamente ese concepto. Lo público es ineficiente, no funciona, y si no funciona, entonces, ¿qué hay que hacer? Solo el sistema público va a operar para el caso en que el sistema privado no pueda atender esos casos. Y lo que se aplicó en salud. Entonces, en salud, aunque el 80% de la población casi se atiende al sistema público de salud, pero se fue minimizando el presupuesto, se fue minimizando el dinero que se entregaba ahí y el recurso humano que se contrataba, en el sentido que decía, bueno, los que tienen plata, en la lógica, ¿no es cierto?, mercado, se atienden en el sector privado, porque ellos tienen la plata. Lo mismo que en educación. Y los otros, bueno, si que no tienen, se atienden en el sistema público. Con la salvedad que prácticamente este sistema hace imposible que los sectores medios se atiendan al sistema público, porque aquellos que están en FONASA y están en el tramo D, el copago es tan bajo. Imagínese lo tortuoso de eso. Es preferible que pertenezcan a una ISAPRE. O sea, el ISAPRE le da una mejor cobertura al que gana 600, 650 lucas. Mira, una experiencia personal. El año pasado, justo hace un año, se me enfermó mi hija menor. Usé el sistema público, yo soy FONASA. Y obviamente llegué a un SAPU colapsado. Llegué al hospital regional como usuaria. Me atendieron. Pero como ellos se ahorran la plata, no le hicieron ningún examen. Y le dieron un tratamiento que no era para la enfermedad que ella tenía. Como se sentía peor y peor. Obviamente, ya desesperado, que fui a una clínica y me la hospitalizaron 3 días en la clínica por una pielonefritis, que es una infección del riñón, que es una enfermedad grave. Grave, sí. Ahora, esos 3 días me significaron $1,000,000 a pagar. ¿Cuánto me puso FONASA? ¿Cuánto me subvencionó FONASA? Por el día cama, que costaba $180,000, me puso $3,800. En total, lo que me puso FONASA, el $1,000,000, fueron alrededor de $60,000. Es decir, una burla. ¿Y qué hace la persona? Ya dice, bueno, ¿qué estoy haciendo acá? Me voy a la ISAPRE. Entonces ellos empujan a la gente que tiene recursos, algún recurso un poco más alto que el promedio de los chilenos, que es bajo en general de la mayoría de los chilenos, a irse al sector privado y pagar y transformar un derecho en un negocio. Y endeudarse en muchos casos. Endeudarse. Ahora uno dice, la ISAPRE podría ser la maravilla. También tienen una cantidad enorme de querellas en los tribunales, en la Corte Suprema, porque ellos ofrecen una cosa y después no cumplen. Que funcionan como una empresa. Funcionan como una empresa. Y tenemos aquí el 80% de los chilenos, que también nos hacen creer a los chilenos que están en el sistema público, que están gratis, y eso es mentira, porque nosotros, el pueblo chileno, paga la salud. ¿Y cómo la pagamos? La pagamos con el 7% de que nos descuentan para el FONASA a los trabajadores y trabajadoras. Méame. La pagamos con los impuestos del 19%. Todos pagan impuestos en este país. El que compra un kilo de pan, hay un 19% que va al fisco. Y ojo que el que compra un kilo de pan, aparte de pagar el 19%, paga el impuesto específico de la harina, que es 12%. Mira, no tenía idea de eso. Mira. Y también lo pagamos con los gastos de bolsillo. O sea, evidentemente, cuando uno va a un sistema público, tiene que exigir una atención de calidad. Y para eso es fundamental que los vecinos y vecinas que somos FONASA nos organicemos, nos unamos, nos informemos, nos eduquemos en la materia y exijamos y presionemos como actor social relevante en exigir realmente un derecho, que es una atención de calidad, porque estamos hablando de la vida. No es posible que uno se quede así tranquilo, que se murieron 24,000 y tantos chilenos y chilenas por no haber sido atendido. ¿Y cuántos de ellos podrían estar vivos hoy día si hubiesen sido atendidos en forma oportuna por un especialista o si le hubiese hecho la operación que estaba esperando? Entonces hay que reaccionar. Estamos muy pasivos los chilenos y chilenas, estamos muy entregados a una atención de miseria y eso no corresponde. Bueno, nosotros sabemos que Lautaro, que es deficiente, ¿cierto? El diagnóstico ya lo tenemos claro. Pero, ¿qué se puede exigir? Por ejemplo, yo estoy me encuentro enfermo, o yo tengo un pariente enfermo, hospitalizado. ¿O tienes una patología GES? Exacto. ¿Qué puedo exigir? O sea, lo primero, si tienes una patología GES, saber lo que está garantizado. Entonces, exigir lo que está garantizado, y dentro de lo que está garantizado es la oportunidad del tratamiento. Es decir, tiene que ser oportuno. Te hacen el diagnóstico y de ahí hay plazos que cumplir. Entonces, eso hay que estar atento, y uno entra a la página web del ministerio y puede ver, digamos, la patología GES que está garantizada y puede decir lo que le toca. Se puede hacer asesorar por alguien, ¿no es cierto? Que conozca el tema, la letra chica, porque en esto hay mucha letra chica. Y hay un sistema también dentro de la GES que uno puede entrar para reclamar aspectos que no se cumplen. Lamentablemente, eso ha sido muy poco difundido. Las personas han sido muy poco educadas respecto a cómo usar el sistema GES eficientemente de parte de uno. una cosa que uno sabe que igual es perversa, porque se reemplazó esta ganaste prestaciones, se dijo ganaste prestaciones y no derecho a la salud. Porque uno trabajaba intelectual y emocionalmente antes con el derecho universal a la salud, no con la ganaste prestaciones, que es un concepto neoliberal que se introdujo. Esto sí y esto no, es como eso que claro, en esto te damos plazo, lo otro... Aguante y ese es el tema. Bueno, yo también tengo una pequeña experiencia que contar. Yo tengo una enfermedad que es patología GES. Uh-huh. Y cuando fui a estar diagnosticado, el médico me explicó así como anuncio de letra chica, como así, bla, bla, bla, bla. Y la verdad es que se olvidó de explicarme qué cosas tengo que hacer cuando no se cumplen estas prestaciones que debería otorgarme el Estado producto de esta patología. Claro, ahí se puede avanzar mucho en eso, en conocer en qué consiste esta garantía. Nosotros antes como EPE hacíamos capacitaciones, aunque no estábamos de acuerdo con la ingeniería del sistema, pero bueno, dentro de los marcos lo que se prometa que se cumpla. Y otro aspecto, uno dentro del sistema de salud es la atención primaria. Entonces yo creo que la gente se debe organizar en función de su salud y debe trabajar en conjunto con los trabajadores de la salud por mejorar lo que se tiene. En la atención primaria se puede prevenir, se puede promover la salud. Y yo creo que la comunidad está muy desesperanzada. Es decir, ya no cree que es posible generar cambio o mejorar la cosa. Se siente como que siempre la están bypaseando. Entonces... el otro día estaba en un diagnóstico participativo y un caballero decía, bueno, lo hemos hecho 100 veces esta cosa y nunca ha cambiado nada. Entonces se genera esa desesperanza, pero yo creo que cuando se unen los actores locales, conscientes de que se pueden producir cambios, eso es posible. Es decir, la participación organizada de la comunidad en atención primaria es favorable a la salud de la comunidad y del pueblo. Ustedes como Movimiento Salud para Todos han, a lo largo de este año 2017, han promovido diversas acciones en favor a reivindicar el derecho a la salud. ¿Cómo podrían un poco contarnos cuáles han sido estas acciones? Mira, tenemos acciones locales, las comunas, y también tenemos acciones que van vinculadas a un desafío nacional. El desafío nacional, uno de los desafíos es no al lucro de la salud a nivel nacional. O sea, parar el negociado de la salud, que efectivamente las platas de los chilenos vayan a las arcas de la mayoría y no siendo traspasado a cantidad enorme de recursos a los ricos, a los dueños de las empresas, de las clínicas, las ISAPRE. Para ver el núcleo. El tema del financiamiento también está abocado a mejorar la cantidad de recursos que entrega el Estado a la salud pública, que realmente es irrisorio, que por ejemplo durante el gobierno de la Unidad Popular fue 5 o 6 veces más lo que se está entregando ahora. Siendo un país pobre. Claro, y hoy día con todos los recursos y el crecimiento, etcétera, etcétera, la cantidad de recursos que entrega el Estado a salud son insuficientes. Por ejemplo, la atención primaria, se financia la atención primaria por persona inscrita, lo que llaman el per cápita, que alcanza hoy día, después de muchas luchas con la comunidad y con los trabajadores, a 4.400 pesos por persona inscrita. Y con eso hay que pagar a médico, enfermera, insumos, remedio, etcétera. Ahora, ¿qué otra cosa más hemos estado trabajando a nivel nacional con el tema de las listas de espera? Listas de espera, no al lucro. Y estamos trabajando en una propuesta que implique la transformación de la salud pública en Chile. ¿Ya? Ahora, a nivel local tenemos distintas iniciativas, por ejemplo, en el caso de Talcahuano, con la comunidad organizada, estamos en la Mesa de la Salud de Talcahuano, y hemos realizado diversas iniciativas para mejorar la gestión comunal, porque evidentemente aquí hay un problema macro, que tiene que ver con el modelo de salud que se instala en Chile, que es como muy contradictorio porque habla de salud familiar, en el caso de atención primaria, pero en el fondo también está abocado a una atención en número, en productividad de número y no de calidad. Pero hay temas de gestión. Por ejemplo, en algunas comunas del país se privatizó y externalizó la dación de horas vía telefónica para médicos. Así es en Talcahuano. Y obviamente también es un problema a la comunidad y hemos estado avanzando en eso, hablando con las autoridades de la comuna en salud, para que eso cambie y se busque un sistema más personalizado para entregar horas médicas. También educación en salud, talleres de capacitación a dirigentes para que se informen cómo funciona la salud. Porque mucha gente cree que los problemas de la salud tienen que ver con los funcionarios. Que el funcionario no quiere dar hora, que los funcionarios no muchas trabajan. Muchas veces lo que pueden, ¿eh? Claro, pero resulta que el funcionario es como el jamón del sándwich. En el fondo, nosotros tenemos una responsabilidad, obviamente, de atender bien, de tener un buen trato, de hacer una buena atención, pero el sistema es súper complejo porque no entrega los recursos suficientes. Los tiempos de atención, por ejemplo, en el caso de los médicos, para atender una enfermedad tienen 15 minutos. Y en 15 minutos tienen que revisar a la persona, atenderla, tratar de escucharla, escucharla, sin embargo, limitarse a la patología puntual que trae. Pero si una persona dice, sabe que yo tengo otro problema y otro, no, uno solo. Y para acceder a una hora médica, en el caso de la comuna nuestra en Talcahuano, y también sé que en Concepción también la pasan re mal, es muy complejo porque no es llegar y llamar y tengo médico de inmediato, porque eso es como lotería. O sea, hay gente, nosotros por ejemplo, de 100 que llaman, 35 acceden a una atención y el resto queda esperando. Bueno, si estuviéramos grabando ahora el programa online, vería nuestras caras de espanto con las cifras que nos acaban de dar. Sí. Bueno, antes de cerrar, me gustaría que ustedes hicieran, si es que tienen alguna invitación, alguna actividad, tengo entendido que por ahí hay algunas cosas, para que la gente se informe. Sí, el 24 de este mes vamos a hacer una actividad central, justamente de denuncia respecto a la lista de espera, en el centro ambulatorio que está en el hospital regional. El centro de atención ahí en ese lugar, 11-12 días, vamos a hacer una actividad de denuncia, de funa un poco y educativa a la vez, respecto al tema de la salud pública y de las listas de espera. Claro. Y como parte también de este proceso que estamos dando, nosotros también vamos a ir hablando en otras radios comunitarias, en otros espacios comunitarios de este tema, que a pesar que las personas lo sufren todos los días, pasa a ser muy poco difundido. De alguna manera, sí, la prensa, como la conocemos, difunde algunas noticias en esta lucha, pues una política que hoy día tiene que ver con quienes se suben al carro del gobierno, digamos, entonces se magnifica, no sé, manejan alguna cifra o bien se quieren explotar electoralmente el tema. El tema de la salud no es un tema electoral, es un tema de país, un tema de pueblo, y que tenemos que dar la lucha por cambiar la sociedad y cambiar la salud. Claro. Entonces no puede tener una mirada estrecha desde ese punto de vista. Así que el 24 vamos a estar ahí reclamando que estas listas de espera son trágicas. No vamos a esperar salud. Que se terminen las listas de espera. Exacto. Bueno, muchas gracias por su intervención muy, muy ilustrativa, y cualquier cosa que ustedes necesitan sabe que pueden contar con nosotros. Así muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Bueno, amigo Jano, creo que vamos a la primera pausa musical. ¿Y qué sorpresa nos tienes? Vamos a escuchar El Cruce y a la vuelta seguimos haciendo Cerro a la Izquierda. Muchas gracias. Están bien. Estamos de vuelta nuevamente en su programa amigo Cerro a la Izquierda en el 107.7 FM de acá en Concepción. Y recuerda también que puede escucharnos a través de nuestras emisoras amigas de Radio Vía Francia, Radio CAN en San Fernando y también a través de Radio Michoacán de Monte Aigra. Y recuerda también que puede, si se perdió este programa o otros programas anteriores, puede volver a escucharlo o puede escuchar otros programas en resumen.cl. En la sección de Cerro a la Izquierda, donde están todos los programas desde el inicio de los tiempos de Cerro hasta el día de hoy. Recuerde que puede participar en este programa escribiendo en Twitter a través del hashtag Cerro a la Izquierda o también comentando en nuestra red social de Facebook, en nuestra página Cerro a la Izquierda. Si no le ha puesto me gusta, todavía puede hacerlo, ¿cierto? Y puede aprovechar de comentar, pedir canciones, etcétera. Amigo Gamaliel, ¿qué tema vamos a hablar el día de hoy? Hoy día, bueno, teníamos, según pauta, teníamos preparado una diversidad bastante importante de temas que vamos a abordar el día de hoy. Dentro de los temas que vamos a estar conversando este día está básicamente el tema de los lamentables atentados ocurridos en Barcelona el día de ayer. Sí, pero vamos a partir con el tema de Estados Unidos. Ah, perfecto. Sí, a eso iba. Ah, ya. Bueno, tú bien ya lo introdujiste. También hubieron atentados en Estados Unidos, pero en este caso de extrema derecha. Así sí, es, por supuesto, era un movimiento nacionalista pro blancos, pro supremacía blanca, de tipos que se autoproclamaban o se adjudicaban a ser la continuación histórica del Ku Klux Klan, ¿cierto? Y que cobró la vida de varias personas, no solamente de una, pero el caso que generó más revuelo es de una chica que era dirigente sindical, que era de la IWW. De la International Workers of World. Sí. Of the World. Of the World. Ya, pues, en ese contexto, bueno, vamos a conversar un poco, obviamente, entre nosotros, pero hicimos un contacto telefónico con una persona que es estadounidense, Elliot Kendricks, de Cincinnati, que no estuvimos hablando, estuve hablando en la mañana, rescato uno audio a continuación. En español, lógicamente, ya habla muy bien español, ya se van a dar cuenta. Es analista internacional, así que, bueno, lo primero que le pregunté es si es que realmente había un resurgimiento del racismo en Estados Unidos. O toda la vida, o sea, o siempre ha sido así. Así que escuchamos y comentamos a la vuelta. ¿Qué les parece? Por supuesto, Jano. Ya, vamos con eso entonces. Por un lado, lo que se puede decir, bueno, digamos, como dijo Allende hace tiempo, el fascismo en este país estuvo hace muchas horas presente. Estos grupos paramilitares de ultraderecha, en muchos casos llevan de existencia como 20, 30 años. Y lo que pasa es que con la campaña y con el triunfo de Trump, se ven en la posibilidad de, bueno, salir un poco de la sombra. Creen que en este momento pueden hacer, un esfuerzo de reclutamiento, de organización que les puede llevar a un buen puerto, porque han visto, porque ahora tienen a un huevón como ellos en el gobierno. Si hasta en la cuenta pública hace unos meses Trump le dirigió un saludo pero un poco, bueno, un poco sigiloso, pero todo el mundo paramilitar lo entendía. Saludó a la familia de un paramilitar facho que había fallecido. No me acuerdo el nombre del tipo, pero creo que fue de los de 3%, que es un grupo que sobre todo lleva a cabo operaciones de terror en la frontera contra la gente, bueno, de origen latino que encuentra allá. Así que, bueno, creen que este es su momento, que realmente es un momento donde si ahora no pueden llevarse realmente a una situación de poder, una situación de organización efectiva, no lo van a poder hacer jamás. Bueno, esa es la mentalidad de esta gente. Lo que para mí siempre ha sido la amenaza real de un gobierno de Trump no ha sido nunca tanto la política que hace en, digamos, en la arena de la política tradicional, que bueno, siempre iba a ser un gobierno que seguiría privatizando, seguiría regalándole riqueza a la banca, a las grandes empresas, y desmantelando el aparato de protección ambiental y llevando a cabo guerras imperialistas en el mundo. Pero la amenaza real siempre ha sido con este fenómeno de Trump, ha sido, bueno, el resurgimiento real del fascismo callejero en Estados Unidos. Y bueno, cabe tener en cuenta también un documento desclasificado muy interesante del FBI, de, bueno, del aparato de contrainteligencia, de contraespionaje del FBI, bueno, que salió a la luz hace un par de años, pero ahora recién está, bueno, está interesando a la gente, porque dijeron, tras una investigación que me imagino habrá sido exhaustiva por, bueno, lo perentorio de la declaración que hicieron, que el FBI en su investigación, en su indagine respecto de los grupos de ultraderecha, de los grupos fascistas, no debe en ningún caso, bajo ningún pretexto, compartir su inteligencia con la policía local por el grado de infiltración que existe de los grupos fascistas dentro de la policía local en todo el país. Bueno, lo dicen, bueno, sin nombrar a nadie, pero una organización así, que es dependiente en gran, hasta un grado bastante alto de la cooperación con las autoridades locales, cuando dice una cosa así, cuando le dice a sus agentes, no compartas informaciones con esta gente, con estos aparatos, estos colegas. Bueno, está diciendo realmente que hay un problema real y ojalá algún día salga a la luz el fichero de investigación en que se basa, bueno, esa advertencia del FBI, porque sí, lo que estamos viendo también, bueno, en el caso de Charlottesville que mencionaste, que han salido varios casos de Paco en todo el país riéndose abiertamente de, bueno, de esta compañera del sindicato de oficios varios, Heather Heyer, que fue asesinada con el auto, atropellada a propósito. Así que la simpatía entre el aparato armado del Estado y estos grupos es una cuestión real y que ahora se está viendo muy claramente. Dale. No, sí, iba a decir que espectacular lo que acabamos de escuchar, bastante claro el análisis. Es un dato interesante lo que dice, que el FBI le pide a sus agentes que no compartan información de contrainteligencia de investigación de estos grupos nacionalistas y de extrema derecha con las policías locales, porque las policías locales están infestadas de ellos. Claro, es como un poco lo que nosotros podíamos ver en algunas películas que denunciaban este tema que hace 60 años. Como Mississippi en Llamas. Por ejemplo, y que hace 60 años estaba este problema latente y han pasado 60 años y sigue tal cual. La misma cual, basura. Tal cual. Entonces es interesante porque algunos piensan que, sobre todo con esta cuestión mediática cuando asumió Trump, que supuestamente Trump era lo que simbolizaba. Trump lo que hace es estaba consciente de esto y lo canalizó nomás. Es como la expresión de estos grupos que están... Siempre han estado activos en realidad. Y lo que comentábamos mientras estaba el audio un poco, de que los grupos fascistas tienen infiltrada a la policía y no al revés. Imagínate, están infestados de estos grupos o grupúsculos, y no es de extrañarse de que en algunos casos, bueno, antes de ayer veía un video donde un pastor evangélico negro en Estados Unidos decía que le daba las gracias a los anarquistas porque si no fuese por ellos, los grupos fascistas estuviesen arrasados con ellos. Era un cura, creo. Un cura. Y él decía que si no hubiese sido por los anarquistas, ellos hubiesen sido asesinados por los fascistas. Porque la policía retrocedió y permitió en las protestas. En las protestas de Charlestonville. Y decía que la policía retrocedió y le dio chipe libre a los grupos fascistas. En esa misma protesta donde murió esta mujer. Qué bueno que tocas el tema, Jano, porque yo creo que sería un poco bueno contextualizar. Explícanos, Gama. Bueno. El tema de Charlestonville. ¿Sí? Efectivamente. Adelante, Jano. Ah, yo pensé que lo querías decir tú. Bueno, en Estados Unidos hay un intento de varios alcaldes por sacar monumentos de héroes confederados de la Guerra Civil de Estados Unidos, en que se enfrentó el norte con el sur por un montón de temas, pero siempre como que se simplifica en el tema de la esclavitud. Por ende sería como estatuas de soldados que defendieron el sistema esclavista en Estados Unidos, entre ellos el General Lee, que era el líder de este ejército, además de ser el nombre del auto de los Dukes de Hazzard. La estatua en Charlestonville, en Virginia, el alcalde tiene un proyecto para sacarla, lo que ha despertado fuertes protestas de estos grupos de extrema derecha, que además han encontrado respuesta en los grupos antifascistas en las calles, enfrentamiento en las calles a combo, a palo, y mostrando armas, porque recordemos que en Estados Unidos la mayoría de la gente está armada. Exacto. En ese contexto fue que esta mujer, no tengo el nombre, si la pudiesen buscar ustedes, fue asesinada por un loco perteneciente a estos grupos de extrema derecha. Pero no estaba loco en realidad. Sí, y que se tiró con un auto contra la multitud, así como pasó en Barcelona, esto fue en Estados Unidos, y resultó esta mujer muerta, mujer militante de la, como decían, gama de la Industrial Workers of the World. No, International Workers of the World. Aunque sería un poco no. Está bien. Sí, eso es. No, creo que es Industrial Workers. Sí, porque International. Ya, pero filo. Uno de los sindicatos más importantes del mundo. Históricamente lo ha sido, sindicato combativo, además, que tiene sede en Estados Unidos. Y también militante de un grupo socialista. ¿Quiénes son estos grupos? Uno siempre tiene la imagen de los supremacistas blancos de Estados Unidos como el Ku Klux Klan. Pero mucho más que eso, ¿eh? Como gente, como una imagen como de cabezas rapadas, de gran contundencia física, muy armados. Sí, no, es del Ku Klux Klan que salen a marchar con unas capuchas blancas bien ridículas, como con sábana. Pero también ahora hace tiempo que se utiliza un concepto que ellos mismos acuñaron que se llama alt-right, como derecha alternativa, sí. O alterna. Le pregunté a Elise qué es alt-right y esto fue lo que nos respondió. Hay que tener cuidado con ese término de alt-right, porque lo que pasa es que un esfuerzo de rebranding. Los grupos como el Ku Klux Klan, los neonazis, etcétera, se hacen llamar ahora alt-right para hacerse más aceptable en la sociedad. Pero son los mismos de hace un par de años. Son los mismos hueones. Y también tenemos ex-nazi hueones que han salido de ese medio diciendo, sí, bueno, todo el mundo sabe que es lo mismo de siempre, que son los mismos de siempre, pero creen que con alt-right pueden sacar un par más de goles ante la opinión pública, porque la opinión pública tiene un sentido más o menos de asco frente a Ku Klux Klan o nazi, pero alt-right no tiene asociaciones negativas. Así que alt-right es más bien como el término general que agrupa todo eso. O sea, es lo mismo. Es lo mismo pero con otros nombres, como para generar más simpatía. Es como ser Alianza por Chile y Chile Vamos. Una cosa así. Ahora este concepto alt-right se ha instalado fuertemente en Estados Unidos. Liderada por Steve Bannon. Sí, y ha instalado ideas fuerza en Estados Unidos que también estamos usando en Chile y que nacieron de ahí. Si nos puedes contar alguna, Gama. Efectivamente, dentro de estos grupos neorracistas, neointolerantes, que están liderados por Steve Bannon, quien participó también del primer gabinete de Donald Trump como un importante asesor en temas de seguridad, estos grupos han generado una serie de conceptos con los cuales gran parte de la derecha a nivel internacional, la nueva derecha internacional, que en realidad es la vieja derecha, pero con caritas nuevas. Con caritas nuevas, a lo mejor con otro lenguaje, con nuevas herramientas. Y este lenguaje, por ejemplo, consta de términos como la ideología de género, que es uno de los términos que ha sido frecuentemente ocupado acá en Chile en este debate acerca de la ley de aborto en las tres causales. También el tema del lobby gay, como que existiría una suerte de conspiración gay para un poco homosexualizar a la sociedad. O sea, bueno yo generalmente suelo leer, me doy el trabajo y el asco un poco de leer estos foros o estos estados de perfiles de personas que tienen este tipo de ideologías, y dentro de las imágenes o dentro del tipo de discurso que proyectan es precisamente esto, como que la existencia de una especie de lobby gay secreto que está tramando un montón de cosas. O también, como bien decía, el tema de la ideología de género, que es básicamente el término ocupado por personas claramente machistas para desacreditar las luchas por la identidad de género. De que ellos, la gran mayoría está siendo oprimida por minorías. Así como que existe una dictadura de los progresistas, ¿cachai? Que oprime su libertad de expresión. Algunos leímos el concepto de dictadura gay, así como yo nunca he visto un gay oprimiendo a otra persona. Bueno, eso todo eso viene de ahí. ¿Qué dictadura más rara en donde aquellos dictadores son los que más sufren de la opresión, los que más sufren de agresiones y de homofobia? Claro. Pero rescato un poco lo que estaba diciendo Jano con respecto al tema de la libertad de expresión y el uso que le están dando estos grupos de extrema derecha para legitimar su discurso. Ellos hablan de la libertad de expresión como un instrumento que les serviría para ellos poder promover su discurso de odio, finalmente. Situación que tenemos que rechazarla de plano y que no tenemos que, yo creo que a esta altura, entrar en ese tipo, caer en esa trampa de debate, porque en el fondo claramente acá podemos ver de que gran parte de los precedentes judiciales a lo largo del sistema interamericano de derechos humanos ha señalado en repetidas ocasiones de que la libertad de expresión en ningún momento puede ser ocupada como un instrumento para legitimar el discurso de odio. O sea, en resumida cuenta, ser intolerante contra la intolerancia, ¿no? Porque eso genera más, lo mismo que se critica comúnmente, pues, genera más violencia y todo ese rollo. Entonces ellos están ocupando este discurso, bueno, y lo vimos la semana pasada, porque de hecho cuando fue las protestas en Estados Unidos, las últimas de las que estamos hablando, precisamente con ese argumento salieron a manifestarse estos nacionalistas, y bueno, los antifascistas salieron con el mismo discurso a hablar con ellos. Pues. Es cuático dos días después, creo, de la muerte en Charlottesville, hubo una marcha en ese pueblo donde salieron estudiantes universitarios en la noche, todos cargando una antorcha. Se veía una imagen muy tétrica, rodeando la estatua del general Lee, donde había un grupo de estudiantes como antifascistas que no eran como, eran como 20, y esto eran más de 1000, rodeando, haciendo un círculo alrededor de ellos, cada uno. ¿Y veganos? Más o menos así. Cada uno cargando una antorcha en la noche, así como en Berlín cuando Hitler fue nombrado canciller, una marcha de antorcha de las camisas pardas. No sé si será coincidencia o no. ¿Qué propone estos grupos alt-right? ¿Cómo se venden a sí mismos a la población? Es la siguiente pregunta que responde Ellis en esta audio. Ah, bueno, que están luchando contra el genocidio blanco. Supuestamente los blancos en Estados Unidos están siendo sometidos a un genocidio. uno de los genocidios más raros del mundo, pero explican luego que ese genocidio, que no es ningún genocidio, en realidad se trata de que hay legislación que manda que haya cierto grado de trato igualitario entre los grupos étnicos, y eso para ellos es genocidio, y se victimizan mucho, hacen concentraciones, muchas veces concentraciones ínfimas, porque realmente no tiene mucha gente, no dispone de mucha gente esos hueones, supuestamente defiende la libertad de expresión, pero bueno, anda a expresarte ante ello con una opinión diferente y te van a sacar la cresta. Esa es la libertad de expresión que defienden ellos. Pero bueno, esa es la autopresentación que hacen, que son defensores de la libertad de expresión, que muchos, dicen también, se dicen defensores de los ideales de la constitución, y siendo una constitución fundamentalmente racista en un régimen colonial, tampoco se equivocan mucho. Pero hay una adoración religiosa de la Constitución en Estados Unidos y por eso la gente se ofende. Pero en realidad estos hueones tienen mucho en común con los aristócratas que escribieron esa Constitución. Pero esa es la presentación que hacen. Pero también tienen, y lo vimos en Charlottesville, hueones que se mueren de ganas de salir en público en uniforme nazi, con esvástica y cosas así, y se han contenido un poco para mantener la buena imagen, para quedar bien en los medios, y ahora, no tienen ningún escrúpulo mediático respecto de hacer eso. Y por eso vimos las impactantes imágenes de esas banderas en Charlottesville, por ejemplo. Chicos, cuéntame. No, pues que esto es lo que está pasando ahora en Estados Unidos, como comentábamos delante. No es que estos grupos hayan surgido de la nada, la mayoría tiene por lo menos 20 años, y salvo el Ku Klux Klan, que tiene más de 100. O sea, igual. Pero con el gobierno de Trump, a propósito de la misma campaña de Trump, se sienten aleonados y están tomando acciones ya callejera directa, ya va un muerto, y van apenas unos meses de gobierno de Trump. A mí me gustaría un poco detenerme acerca de lo que decía Elise Hendrick, que es una compañera estadounidense con quien conversé esta mañana y traje estos audios para contextualizar si se está sumando recién a la sintonía de Cerro a la Izquierda. Bueno, una de las cosas que me gustaría valorar de estos audios es básicamente esta idea de genocidio blanco, o de cómo en las cuentas demográficas, sociodemográficas de Estados Unidos, la población blanca está disminuyendo. O cómo también la política de discriminación positiva en favor de las minorías tradicionalmente oprimidas dentro de Estados Unidos ha generado una reacción importantísima en contra de las de estas mismas minorías étnicas, como las personas de color negro. ¿Y a ti, Arreta? La gente blanca no es transparente. Ya, pero un poco... básicamente analizando cómo finalmente es el declive demográfico de la población blanca, esto tiene que ver más que nada con la forma en la que se mide la estadística étnica dentro de Estados Unidos, pues porque claro, si revisamos la estadística, obvio, cada vez son menos blancos, porque están llegando la natalidad de los grupos, de los otros grupos, mucho mayor. Pero también la forma en la que son registrados los nacimientos de personas, de matrimonios, de grupos étnicos de dos orígenes diferentes, siempre favorece al grupo étnico minoritario. Por ejemplo, si una persona en Estados Unidos, si un blanco con una persona negra se casan y tienen hijos, esos hijos son mestizos, pero en las estadísticas son contados como personas negras. Entonces, la forma en la que se va contabilizando un poco la pertenencia o no a un grupo étnico es la que finalmente termina perjudicando el declive demográfico de las personas de las personas blancas. Y aunque no fuera así, nada justifica la violencia. Nada justifica aquello. El nacionalismo exacerbado, la violencia y también el discurso de odio, la discriminación. Oye, igual pero ayuda a entenderlo. Para los estadounidenses debe ser un poco raro ver gente abiertamente del Ku Klux Klan el 2017 marchando con sus uniformes del Ku Klux Klan. Me cuesta decir Ku Klux Klan. La gente allá le dice KKK, KKK. Y debe ser aún más raro ver locos con esvástica y con uniforme nazi y mezclando la bandera de Estados Unidos con una esvástica. ¿Cómo reacciona la población ante estos grupos? Es lo que responde Ellis Hendricks, estadounidense, analista política y no sé, y amiga de Cerro a la Izquierda. Es una cosa interesante, bueno, y es la debilidad principal de estos grupos, porque incluso los blancos racistas normales, la gente común y corriente que tiene ideas racistas, no quiere verse asociado. Le da asco estas imágenes de esvástica y cosas así. Bueno, en parte creo porque es un espejo, porque ven que tienen algo en común con unos hueones con quienes no quieren tener nada en común, con quienes no quieren compartir nada. Así que hay una sensación de asco. Y lo interesante ha sido también la reacción, bueno, ha sido, bueno, los grupos antifascistas, las organizaciones que tratan de llevarle la pelea a los nazis y, bueno, de evitar que puedan organizarse, que puedan concentrarse, manifestarse, etc. Esas organizaciones han sido condenadas tantas veces por la opinión pública en los últimos meses, diciendo que exageran, que la amenaza no es real, que son muy violentos los hueones, etc. Bueno, ahora están teniendo una aceptación pública, incluso en los medios, digamos, dominantes, en los medios como The Economist, dijo, we are all antifa. Es un momento extremadamente raro, donde incluso los políticos más fachos que hay en Estados Unidos, como Mitt Romney, los dos Bush, los dos George Bush, padre e hijo, salieron y dijeron, y bueno, se pronunciaron contra los nazis en términos más perentorios que los demócratas. Porque hay una situación paradójica respecto de todo eso. Porque los republicanos saben que el blanco racista común y decente y corriente, que no quiere nada que ver con, bueno, con esvástica, por racista que sea, verá como un elemento tóxico ese partido si se asocia mucho con esos grupos. No quieren asociarse con ellos porque van a perder la base que tienen y se van donde los demócratas, que igual tienen mucho espacio para hablar con racista con plata. Pero los demócratas, por otro lado, están haciendo lo imposible por desmovilizar, por tranquilizar a su base. Su base que, bueno, se entusiasmó mucho con el fenómeno de Sanders, por ejemplo, que por fin se podía hablar de cuestiones como un sistema de salud nacional y cosas así. Y por eso no quieren, bueno, quieren evitar que haya esta izquierda movilizada que ofrezca una alternativa a su partido, bueno, su partido que ahora está como moribundo. Porque si miráis las encuestas, el Trump es el presidente más odiado de la historia de las encuestas en Estados Unidos. Y el Partido Demócrata es incluso menos popular. Esa es la situación en que se encuentran. Y por eso le tiene más miedo a la izquierda que a cualquier otra cosa. Están viendo estos brotes de algo parecido a la ingobernabilidad, bueno, son atisbo nomás en este momento, pero están viendo cómo la narrativa se la lleva, bueno, esa izquierda extremista que llevan toda su vida condenando, con acciones como, bueno, la defensa también de los curas y los rabinos que estaban ahí protestando en Charlottesville, que luego dijeron, sí, somos pacifistas, pero tenemos que reconocer que estos hueones que estos hueones nos salvaron la vida, que los nazis nos hubieran sacado la cresta y a lo mejor nos hubieran matado si no fuera por los antifascistas militantes que había. Estamos en un momento súper raro. Sí, súper raro ver a un cura y a un rabino agradeciéndole a los anarquistas y a los... A los socialistas. Y a los socialistas. Y no, y diciendo, si no fuese por ellos, tanto. Los nazis no hubiesen matado. Claro. Porque recordemos que, al menos, no sé si los neonazis o estos otros grupos de extrema derecha, pero por lo menos el Ku Klux Klan también se considera anticatólico. Sí. Dentro de antijudío, anticomunista, antijudío y anticatólico, bueno, en ese orden. No, en antinegro en primer lugar. Ah, sí. Después antiinmigrante, antijudío y anticatólico, bueno, y anticomunista. Dentro de una larga lista de cosas anti. Sí, pero me comentaba también que con el tema del anticatolicismo también están, porque recordemos que Estados Unidos es un país de origen protestante y de mayoría protestante, de diversos tipos de confesiones protestantes o evangélicas. Pero me decía Elvis que no puse este audio por en función de tiempo, que igual la situación respecto a los católicos se ha visto un poco más flexible, así como sí, que sí. Igual están aceptando católicos porque quieren sumar católico blanco racista. De los Opus Dei, obviamente. No, o católico de base, o sea, de base. Católico no de congregación practicante, pero que sí es racista, que sí es xenófobo, que sí es homofóbico o transfóbico. Cumple todo con todas las fichas. Igual están aceptando. Con todos estos valores promovidos por un papado tan fascista y tan largo como el de Karol Wojtyla, Juan Pablo II. Sí, yo no sé si otro hubiese hecho algo distinto. Pero sí, pues, ya con el, pero sí siguen siendo principalmente antinegro y principalmente antilatino, también antiárabe o antimusulmán. Claro, se han ido adaptando, han agregado más antis a su lista. Sí, porque recordemos que igual los judíos son una minoría que está relativamente protegida dentro de Estados Unidos. Una etnia exitosa. Yo no sé si son una etnia, la verdad. Sí, bueno, una cultura y una tradición. Hay debates en torno a eso aún, sí. Dentro de los investigadores, antropólogos, sociólogos. Bueno, Elis, que estamos escuchando, es de origen judío. Ella dice que fueron como racializados. También. Bueno, hay harto paño que cortar y eso yo creo que daría para, sí, otro programa. Para otro programa. Sí. Pero está complicada la situación actual y a futuro en Estados Unidos en este contexto. Ya quedan un par de audios, vamos a escucharlo. Lo okay. Último para comentar. Y bueno, todo lo que veo me lo confirma realmente, que estamos viendo, llegando a una época en que habrá más violencia paramilitar, donde habrá una guerra civil de baja intensidad. O habrá una matanza, si es que la izquierda no alcanza a adaptarse a la situación, porque la cultura de armas en Estados Unidos siempre ha sido una cuestión muy facha y muy blanca, y la izquierda siempre ha son las excepciones, las grandes excepciones, y ahora se están reivindicando un poco esas excepciones. Hay grupos armados de izquierda en Charlottesville también, el Redneck Revolt, que se ocupó en parte de la seguridad para que las armas nazis, los fusiles que llevan los nazis, las ametralladoras que tienen, no fueran las únicas en el lugar. Y estamos viendo un poco de eso, pero yo veo muy hacia el futuro. Hay grupos como los grupos autoritarios. Perdón, se me coló otro audio, ya lo paré. Interesante lo de las armas en Estados Unidos, las armas siempre son un factor determinante. Para bien o para mal. Bueno, de hecho Lenin ya lo decía. Oye, pero el tema de la arma, bueno, es puntualizar, que subrayar de que toda la legislación tiene al menos una pincelada, por lo menos, de racismo, porque la fiscalización de armas es para la población negra y latina, porque los blancos no. Bueno, y aquí pasa algo similar, ¿cierto? Recordemos que hace unos años atrás... Los colonos alemanes. Exacto, ¿no? Y hace ¿cuántos? 3-4 años atrás pillaron a un tipo de derecha que había sido el Partido Nacional, que uno de los quienes complotaron contra Allende, el Araucanía, con un colección de armas, tenía hasta un lanzacohetes, y dijo que era coleccionista de armas, y no lo investigaron. Pero si hubiesen pillado con una rifle a postones a un mapuche, por ejemplo, que está en zona araucanía en este caso, probablemente lo hubiesen pasado control de detención. Sí, pero en Estados Unidos existe un derecho constitucional aportar armas. Exacto. De esa misma constitución colonial y esclavista. Sí, porque decía... Bueno, me van a disculpar el ejemplo, quizás poco académico, pero no sé si han visto el capítulo de Los Simpsons, cuando Homero Simpson quiere tener armas, y le dice, el tipo que le vende la arma dice, usted es demasiado peligroso, solamente puede tener un máximo de 3 armas. Sí, pues, y en ese capítulo Homero se... Siguiendo con el ejemplo, se enlista en la Asociación Nacional del Rifle. Exacto. Es una asociación de una gran preeminencia en Estados Unidos. Que es muy importante, tiene mucha influencia, mucho dinero, y es una asociación... De extrema derecha. De extrema derecha, y que de hecho viene, se creó con los... con lo, las facciones del ejército confederado que quedaron dando vuelta, que fueron derrotados. Sí. Con las tropas desmovilizadas. Que eran justamente los esclavistas. Como decía Elise, siempre ha sido asociado el porte de arma, es una cuestión muy, muy facha, obvio a los fachos les encantan las armas, y también muy blanca. Yo le dije ahí en el llamado, no se entendió muy bien en el audio, salvo los Panteras Negras. Claro. Me dijo, sí, que es la excepción. Claro, los Panteras Negras fue un movimiento político de izquierda, socialista, y... Y de negros. Y sí, y que reivindicaban los derechos de la comunidad negra en Estados Unidos, que se aprovecharon de este derecho constitucional a portar armas y dijeron, bueno, nosotros también somos ciudadanos estadounidenses, y se transformaron en un movimiento armado de izquierda dentro del corazón del imperio. Fue una experiencia muy interesante. Bueno, y de hecho la primera ley más seria de control de armas que se hizo en Estados Unidos fue para poder prohibirles a ellos usar armas. Ajá. Bueno, y de hecho, y los SWAT de la policía se creó para enfrentar a los Panteras Negras también. Exacto. Y también se insertó la heroína y el crack en algunas poblaciones. Ahora van a combatirlo drogando al pueblo. Dentro del largo proceso de destrucción de la clase negra trabajadora estadounidense. Elise también decía en el audio que escuchamos de que, claro, ahora hay una fuerte reivindicación por esos procesos históricos, como fue el caso de las Panteras Negras. La población afroamericana se siente muy orgullosa y lo reivindica. Exacto. Como algo bueno. ¿Cachai? Pese a que en su momento fue súper controversial también. Defender la lucha armada siempre es controversial en cualquier país. Lo fue en Chile en pleno proceso revolucionario. No va a ser en Estados Unidos. Y ahora también dijo que habían grupos de izquierda que estaban tomando el ejemplo y se estaban armando. Dijeron, bueno, dijo un nombre que la verdad lo dijo muy rápido y en inglés y no lo tengo ahí, pero está en el registro. Que fue justamente a esta marcha de Charlestonville con armas, mostrándola, para evitar de que los fascistas usaran sus armas, para que no fueran las únicas armas. ¿Pero tú cacháis lo que puede ser un enfrentamiento entre dos grupos políticos tan opuestos y ambos armados? Y armados como te permite comprar la arma en Estados Unidos, donde se venden balas en los supermercados. Y esto no es una exageración ni una caricatura, se venden balas en los supermercados y al lado del pasillo de juguetería. Claro. Y ¿te imagináis lo que podría ser aquello? Claro. Claramente ahí tendríamos a todo el mundo progre gritando. Y un paréntesis a eso, que el partido de los Panteras Negras, ya que se citó, el nombre completito era Partido de Autodefensa, porque ellos planteaban de que tenían que defenderse porque ellos estaban siendo asesinados por la policía blanca, por los comerciantes blancos, por los grupos blancos. Sí, partió como autodefensa después, de la policía, pero claro, después adquirió bastante vuelo, terminaron hablando de poder popular. Claro, pues de hecho ejercieron algunas... Y lo ejercieron bastante bien. Sí. En algunas comunidades... Partieron con comedores populares y al final terminaron autogestionando comunidades. Terminaron controlando, haciendo un control territorial de espacios de ciudades donde controlaban ciudades completas o pueblos completos donde no entraba la policía. La salud la entregaban ellos, la educación la entregaban ellos, la alimentación la entregaban ellos, no había nadie sin techo, así viviendo una experiencia socialista dentro de Estados Unidos. Negra. Claro. O sea, igual yo creo que dentro de lo que tú dices, Jano, acá, si bien Estados Unidos claramente uno intuitivamente a lo mejor lo asocia con el capitalismo más duro y extremista, no podemos olvidar de que el pueblo estadounidense ha sido uno de los más combativos a lo largo de la historia del mundo. Sí, históricamente el pueblo estadounidense siempre fue muy movilizado. Sí, imagínate que... Y la historia sindicalista que tienen igual es súper tremenda. Nosotros el 1 de mayo, el Día Internacional del Trabajador, es por una acción que se hizo en Estados Unidos. La matanza de Haymarket en Chicago. Sí, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora también fue en Estados Unidos. Y esa historia nos conecta a todas las huelgas que hubieron a principios de siglo y que se mantuvieron. Y se dieron de manera paralela, no fue una respuesta, se dieron en muchos casos de forma paralela a otros procesos mundiales. El internacionalismo sindical, si no fuera por Estados Unidos, por los sindicatos estadounidenses, no se hubiese dado en la primera mitad del siglo XX, que fue tremendo también. Es que lo que pasa es que a nosotros nos llega una caricatura de imagen país. Bueno, en realidad la mayoría de los estadounidenses sí son como nuestro prejuicio. Claro. Pero no son todos, hay elementos muy... Hay grupos importantes. Uh-huh. De hecho, en algunos municipios en Estados Unidos hay incluso concejales trotskistas. Sí, de la... En Seattle, si no me equivoco. En Seattle tienen... Pero Seattle es Seattle. Sí. Tienen varios concejales de un partido trotskista gringo que no me acuerdo el nombre. Acción Socialista creo que se llama. Bueno, digamos que es muy grande, pero ha tenido una presencia interesante en Estados Unidos. ¿Cuál es la situación actual de la izquierda estadounidense a propósito de lo que nos comenta Ellis Hendricks desde Cincinnati? Bueno, hay grupos como los grupos autoritarios, como, bueno, el AISO, Organización Socialista Internacional, que es muy, bueno, se dedica principalmente a vender periódicos. Hay grupos así que están tratando de tranquilizar la OEA porque realmente su dirigencia, que es la única que tiene el derecho de pensar dentro de estas organizaciones, no sabe cómo adaptarse a esta situación. No sabe cómo adaptarse y por eso están tratando de tranquilizar a los hueones para que no surja nuestra idea. Pero también hay, bueno, los anarquistas, por ejemplo. Los anarquistas realmente han podido asumir cierto protagonismo en los últimos meses por haber reconocido, bueno, muy tempranamente, muy tempestivamente la amenaza y, bueno, organizado la respuesta. La prensa que están recibiendo los anarquistas, bueno, diría, no es buena, pero es la mejor que he visto durante mi vida en Estados Unidos, porque normalmente anarquista es un insulto, es una descalificación absoluta. Pero esta gente, pero hoy en día, bueno, esos grupos que se prestan más a la acción directa, y tampoco se niegan a la idea de armar una lucha armada, esos grupos se están protagonizando mucho más y están recibiendo más aceptación pública que en ningún momento de mi vida en Estados Unidos. Es una situación bastante rara porque nos están abrazando hueones progre con plata que hace un par de años todavía no habían denunciado a los pacos. Es una situación bastante rara. Qué graciosa, Eliso. Sí, hueones progres con plata. Nosotros estamos sumamente emocionados escuchando esa parte. Oye, dice que hace unos años atrás no hubiesen denunciado a los pacos. Claro. Y yo, esa fue la guinda de la torta. Oye, bien, buena síntesis. Daba para hablar como 5 horas y nos sintetizó en 20 y tantos minutos el problema que está pasando en Estados Unidos. Así que dale las gracias de nuestra parte, Jano. Sí, oye, quedan un par de audios. Ah, sí. Ya, genial, dale, sí. Dale. No, pero para comentar para no tirar audio, no. Para no cansar a la gente. Oye, a mí sí, aprovechando de que está el pase para comentar, es interesante lo que plantea ahora último, en este último audio, porque es verdad que mucho grupo y grupúsculo que hace unos tiempos atrás era bastante crítico de los grupos anarquistas o incluso de negros, de que o trataban de cortarlos, de sumarlos, ¿cierto?, a sus políticas. Electoralizarlos a lo mejor. Claro. Hoy en día, ante la bueno, lo comentamos con Gama en la pausa, perdón, en el audio, de que ante una cierta crisis que existe también a nivel de izquierda en América completa. A nivel mundial. Lo que están haciendo algo son ellos. Pues. Entonces, ¿qué algunos grupos de estos grupos progres colgarse lo que están haciendo ellos? El progresismo en su defensa... multicolor de no, la yo creo que en libertad. Su defensa ciega de la libertad de expresión, de repente no se da cuenta de algunas cosas. Si no podí aguantar la libertad de expresión, o sea, esto es una opinión muy personal, no estoy hablando en nombre de Cerro a la Izquierda, estoy hablando en nombre de Jano Baeza. No podía aguantar la libertad de expresión totalmente y cualquier cosa, po. Oye, pero Jano, lo que tú opinas en realidad lo dice hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos con asiento en San José de Costa Rica, porque ha dicho hasta el cansancio que la libertad de expresión en ningún momento debe usarse para justificar el discurso de odio. Entonces tampoco una opinión tan... Sí, tan loca. Tan claro. Loca que llegamos. Pero sí, a alguna gente le cuesta entender eso. Tiene una militancia en la es como la decir, libertad de expresión. Eso es tan peligroso. Eso es como tan peligroso como decir... pero es mi opinión, es como yo solo he hecho por ser tu opinión, yo tengo que aceptarla, ni siquiera criticarla, ni siquiera dar mi apreciación. Yo no respeto todas las opiniones, a mí me parecen que hay opiniones que son merezamente derechamente deben ser refutadas y censuradas y discutidas, y si son ofensivas, hacer la mierda o sin fundamento. A veces no te presentan ningún argumento y su argumento es en mi opinión. Sí, pues el argumento es que en mi opinión debe respetarla. Claro. Entonces, ante eso, debatirlas, por lo menos. Y bueno, también hay que colocarse en el caso de que, claro, evidentemente muchas personas de que exhiben opiniones que son abiertamente racistas o abiertamente fascistas o derechamente imbéciles, se sienten ofendidas cuando uno los encara... O les da otro argumento. O les da otro argumento. Ni siquiera el debatiendo tan fuerte. Se ofenden. Y de hecho yo creo que estas personas, yo creo que deben comprender de que ellos no pueden ir por la vida esparciendo discursos de odio, racismo, clasismo, homofobia, sin esperar de que haya una respuesta en su contra. La arma que están utilizando estos grupos hoy en día es a través de estos... profesionales o científicos que son proclives. La ciencia también tiene ideología. Recordemos que antiguamente el racismo se justificaba a través de la ciencia. Ajá. ¿Cierto? Entonces ellos ocupan algunos estudios de el holocausto judío por los nazis se justificó a través de la ciencia. Sí. O por ejemplo, ahora último, cuando se salió, manipulada, pero voy a dar un ejemplo chileno, que el caso del bus de la libertad tomó fuerza porque la vocera era abogada, po. Como que por eso lo he hecho tener uno de los voceros, no sé si la vocera más grande. ¿La Marcela Aranda? Pero uno de los que estaba ahí era abogado y está fundamentada. De hecho, fue a redeclarar al Tribunal Constitucional. ¿El Henry Boyce? No, sí, se me sacó de hueá. Perdón, disculpando la expresión. ¿Max Pavés? No me recuerdo el nombre, pero, ya, pero la cuestión que era abogado. Eso se llama la falacia del experto. Cuando claro. Alguien tiene como una supuesta experticia en un tema y le dan voz, aunque esté hablando pura estupidez. Claro, el otro ejemplo, por ejemplo, cuando estaba el tema de los incendios forestales, había un grupo de ingenieros forestales que estaban diciendo que era culpa de las forestales por tal y tales motivos, y otro grupo forestal decía no, que las forestales no tienen nada que ver. Pero como si son dos profesionales que tienen los mismos estudios, los mismos grados académicos, los dos investigaron y llegaron a conclusiones distintas. Bueno, eso pasa hasta con el calentamiento global. Exacto. Pero, sí, pues, volviendo al tema, de repente el progresismo puede ser muy peligroso. No se puede aguantar toda la libertad de expresión. No, y además que, por ejemplo... No, y aparte que desmoviliza caleta. Sí, pues, mira, por ejemplo, estos grupos antifascistas hasta hace un tiempo que se organizaban y que iban a enfrentar a los grupos fascistas. Yo leo harta prensa gringa y también leo harto meme gringo, que otra forma de informarse. Punto aparte para eso, porque uno de los éxitos de la nueva extrema derecha ha sido el ocupar las redes sociales y los memes para tratar de promover un mensaje que es abiertamente racista, pero en una clave humorística simpática. Pero lo que decían estos grupos progres era que si tú te respondías con violencia, te estabas poniendo al nivel de ellos, ¿cachai? Que, ¿dónde está tu tolerancia si es que reaccionas de la misma manera? Cuando agredieron a un vocero nazi en una transmisión en vivo en Estados Unidos, en Fox, si no me equivoco. Estaba dando su opinión, le estaban haciendo un despacho, y llegó un tipo, se paró al lado y le puso un combo, así de la nada, y salió corriendo. Y el tipo militaba en una organización... de izquierda, y fue muy criticado la organización completa, así, pero ¿cómo? Ese no es el país que queremos, y bla bla bla. Ahora, después de esto de Charlottesville, después de que murió una persona, está reculando un poco ese discurso y se están dando cuenta, así, vaya, esto hay que enfrentarlo de la forma que sea. Bueno, y también hay una foto dando vuelta que de un golpe a un joven que está haciendo un saludo nazi, y esa foto dio vuelta a todo el mundo, Sí, es lo que hay que hacer. ¿O no? Sí. Lo apoyo, adhiero. Ya, vamos a ir cerrando esta conversación, escuchamos un par de audios más y vamos comentando. Así que, bueno, el Ku Klux Klan, yo diría, que es uno de los grupos menos organizados. A ver, espera, voy a contextualizar un poco este audio. Le pregunto, ¿cuáles son los integrantes de todos estos movimientos fascistas, esta agrupación que se define ahora como alt-right, como derecha alternativa? ¿Y quiénes la componen? Así que, bueno, el Ku Klux Klan, yo diría que es uno de los grupos menos organizados, menos capaces realmente de llevar la pelea entre el bando facho. Los grupos que para mí realmente suponen una amenaza real son los grupos como los Oath Keepers y los Three Percenters, porque son disciplinados, son muy rutinados en el manejo de las armas y hacen un plan y se apegan a ese plan. Por eso que, bueno, por un lado, ellos no se han arrancado con los tarros en las manifestaciones. Y por eso, no han habido más muertos realmente. Pero por otro lado, si en algún momento deciden que es el momento de atacar, esos hueones son capaces de aceptar un golpe bastante sensible y, bueno, de matar a mucha gente. Porque tienen las armas, tienen el adiestramiento, muchos son milicos actuales o, bueno, recién salidos de servicio, muchos son pascos. Y bueno, y se jactan realmente del profesionalismo y de la disciplina que tienen, y se nota. Eso, bueno, a mi juicio, ¿verdad?, que realmente hay que vigilar. Son ultranacionalistas, son grupos racistas, pero son grupos racistas de un profesionalismo, digamos, peligroso. Es difícil decirlo. Parecen más concentrados en partes del Medio Oeste y en California. California tiene una presencia facha bastante concentrada. Esa no es la imagen que se tiene de California. Normalmente se tiene esa imagen de Estado Progre, pero hay, bueno, muchas zonas donde el Ku Klux Klan y los Oath Keepers y los paramilitares de derecha están muy presentes. Así que en muchos casos, bueno, la presencia local es mínima, salvo en el aparato policial. Ahí, bueno, a lo mejor sí tienen aliado, tienen amigo por lo menos, sino miembro. Pero... bueno, escuchamos, recordamos que estamos hablando sobre la crisis y la problemática que se está dando en Estados Unidos. Un paréntesis, Elise Hendricks, que es estadounidense a quien escuchamos, de Cincinnati. Ella es gringa, pero tiene un español bastante... habla mejor español que varios de esos latinos que están en CNN en Miami. Ella habla chileno, en realidad. Se nota que aprendió en Chile, habla en español. Sí. Pero habla mejor español que varios de esos periodistas de CNN que están en Miami. Definitivamente. Que dicen Twitter y esas cosas. Gracias. ¿Tienes otro audio? Le pregunté si era un mal momento para ser una minoría en Estados Unidos y me dio una gran respuesta, así que pónganle atención. Bueno, salvo si se trata de ser integrante de esa minoría, la minoría más chica del país, que son los ricos. Si eres rico en Estados Unidos, esa minoría le va perfectamente, pero es un momento muy peligroso si eres afroamericano, si eres latino, si eres musulmán, es un momento sumamente peligroso. Incluso se ha puesto un poco más caliente la cuestión para los judíos, que normalmente estamos los que más a salvo están entre las minorías racializadas en el país. Pero se está notando un nerviosismo justificado, incluso entre la comunidad judía. Pero es un momento súper peligroso para ser afroamericano, latino, ser moreno, una cuestión muy porte de melanina, una cuestión muy peligrosa en estos momentos. Siempre ha sido peligroso, pero ahora es como si fuera una cuestión de tiro libre. Los hueones creen que pueden hacer cualquier cosa y lo hacen. Qué gran frase aquella que dice él, dice culpable por porte de melanina. Sí, pues la melanina esa... Melanina. Melanina, lo que le da tono de color a la piel. ¿Y de qué color? De color oscuro. Sí, me gusta el concepto que dice que hay que dejar de hablar de minorías, porque si es que hablamos de minoría, la minoría más pequeña de Estados Unidos son los ricos y son los que tienen casi todo el poder en el mundo. Ellos son la minoría, en verdad. Nosotros, los trabajadores, independiente del color de piel, somos la mayoría. Yo le doy 10 puntos de 10 a esa frase. Un 7, con nota positiva al libro. Me gustó. El profe de historia hablando. Sí. Gracias, profe. ¿Puedo salir más temprano? No se puede acabarse. Oye, no, espectacular. No sé si queda más audio, que yo estoy súper entretenido, ¿eh? Pero si no, darle las gracias y queda a nuestro saludo. Dos, pero voy a saltarme uno para ir cerrando ya, por términos de hora. Y le pregunté, ¿cómo cree que vienen estos 3 años de gobierno de Trump? ¿Qué es lo que cree ella que va a pasar? Así que vamos a escuchar ahora a continuación. Cualquier persona que dice saber qué va a pasar en estos 3 años te miente. Es una situación realmente inaudita en Estados Unidos. El grado de flujo que hay, bueno, la inestabilidad que existe, se está notando. Lo he comentado durante esta entrevista también. Es una situación realmente impredecible. Yo la veo muy peligrosa. Pero también hay oportunidades dentro de ese peligro. Y será cuestión realmente de si la fuerza de la izquierda logramos organizarnos para poder aprovechar y para defendernos de las amenazas y defender a las comunidades amenazadas, y para aprovechar un poco de la inestabilidad que hay. Bueno, la cosa podría salir muy bien, pero por otro lado puede salir súper mal también, donde se terminan fortaleciendo las fuerzas represivas y también los paramilitares fachos, y también la amenaza de una guerra nuclear, porque este weón de Trump, que es un súper, que es un ego con pelota, quiere sentirse poderoso, ¿no? Son 3 años realmente que no sé, para nadie puede saber realmente lo que está pasando. Lo que dicen, lo que predicen con mucha confianza, por ejemplo, cada par de meses salen artículos, ahora Trump se va, y no se va, y todo el mundo anda convencido de que se va a ir, porque se arrancó realmente con los tarros, se pasó de la raya realmente, esta vez no puede seguir, y sigue. Y es todo un circo respecto de que si denuncia o no, si lo acusan constitucionalmente o no. Es todo un circo, pero al final esos pronunciamientos tan llenos de confianza, han resultado en gran parte equivocado. Yo creo que lo que está pasando es que nadie, ni los hueones que más llegada tienen a los a los pasillos de poder en los medios, que más que mejor pueden escuchar lo que está la onda de Washington y de Nueva York, etcétera. Ni ellos saben realmente en qué estamos. Todo el mundo, así que a mi juicio, las predicciones serían muy nefastas, porque van a terminar, a lo mejor equivocadas. Es una situación súper inestable y todo va a depender realmente de tantos factores. Que yo no sé, pero yo veo mucho peligro en esos 3 años. Eso sí se puede decir con bastante certeza. Pueden ser 3 años súper peligrosos. Agradecemos a Elix Hendrix desde Cincinnati por habernos dado esta entrevista a Cerro a la Izquierda acá en Conce. Bueno, Jano, ¿vamos a una pausa o seguimos? No sé si quieren comentar algo para cerrar este tema. ¿Ya? Por mi parte no tengo nada más que agregar, Jano. No ya, sé pues, si... Estamos atentos a lo que sucede en Estados Unidos. Entonces la situación está bastante caliente. Hay discusiones todos los días y enfrentamientos en las calles. Lamentablemente ya con una persona muerta. Esperemos que no sean más. Y a no seguir alentando el fascismo en ninguna de sus formas. Oye, igual ahora por eso dice eso, se me ocurre algo, un aporte para no repetir lo mismo, es que Lo hemos hablado en programas anteriores, ¿verdad? De que ha existido una tendencia de sectores de derecha institucionales y de estos grupos civiles que andan en comillas, en la comunidad de la derecha, de copiar muchos de los discursos y de las acciones de los gobiernos de Estados Unidos, incluyendo el de Trump, ¿ya? Incluyendo el de Trump, sobre todo en términos de publicidad, de discurso y todo ese rollo. Hay que poner ojo si sigue esa tendencia acá en Chile de que aparezcan imitando grupos, o quizá no con la misma intensidad o con la misma metodología de salir con uniforme o con más armas, pero sí a salir públicamente de manera organizada y coordinada a levantar estos discursos de odio, porque ya se ven algunos luces, ¿cierto? De estos discursos. Ya con Carabineros de Chile nos basta y nos sobra en realidad. Sí, pero hay candidatos presidenciales, los dos de derecha, Piñera y José Antonio Kast, que están haciendo un discurso copiando también, claro. Muy anti-inmigrante, anti-homosexual, transfóbico, que muchas veces carece de sentido en la realidad chilena incluso, pero como copian y pegan la frase. Exacto. Bueno, entonces, escuchamos una canción y a la vuelta seguimos haciendo Cerro a la Izquierda, pese a la hora. Partimos más tarde, así que vamos a terminar un poco más tarde también. Somos trabajadores responsables. Ajá. Vamos y volvemos. Y 44 minutos estamos haciendo este especial de la redemocratización de Cerro a la Izquierda. No es tanto, solo partimos tarde. Bueno, otro de los hechos que marcó la semana, ya para ir cerrando este programa, fue, sucedió ayer de hecho, el atentado terrorista en Barcelona. Tenemos todos los medios de comunicación se encontraron al tiro, así como con el chileno viviendo allá, el clásico contacto. Y nosotros tenemos un cerrista viviendo allá, un integrante de este programa que estuvo varios años en la conducción y en los controles también. Así que estamos con Julio Rocha desde Barcelona. Julio, Yerko, ¿tú estás ahí? Sí. Con él? Hola Julio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Yerko? Buenas tardes. No, todo bien por acá. Cuéntanos, ¿cómo ha estado la jornada? Me imagino que agitada, pero ¿de qué forma hay en Barcelona? Mira, te cuento un poco, la situación ayer muy muy loco, muy mucho movimiento, sirenas todo el día, bueno, no todo el día en realidad, desde que fue que pasó esto, que fue a las 5 y 10 de la tarde más o menos. Yo vivo desde el lugar donde el Rambla donde pasó esto, como a caminando como a 15, 20 minutos. Ya. Y es una calle donde vivo yo, es una calle grande, una de las principales, entonces mucha sirena, mucho ambulancia, policía. Y bueno, lamentable, 13 muertos, como ustedes saben, uno más se confirma porque hubo otro atentado luego en una ciudad cercana, como a 100 kilómetros de Barcelona, también por un atropello, una señora murió en Cambrils, entonces ya serían 14 personas fallecidas, y bueno, casi más de 100 heridos, eso, pero volviendo a lo que tú me preguntabas, hoy día ya la ciudad mucho más tranquila, más normal, se hizo un acto en la mañana, fue muy interesante porque todo, como ustedes saben, Barcelona hoy está viviendo, o Cataluña está viviendo un proceso de independización, intentando llevarlo a cabo, hay un referéndum que quieren hacer en octubre, me parece, y por todo esto que ha pasado, estuvo el rey, hoy día en la mañana, el presidente de la Generalitat de Cataluña también, en un acto que se hizo en la Plaza de Cataluña con cientos de personas, y ha sido un poco tenso ese ambiente de lo que ha pasado y de esta tensa calma que hay entre estos dos poderes, ¿no? Oye, y cuéntame, ¿cómo ha sido, cuáles son las hipótesis que se manejan en torno a esto allá? Bueno, el atentado, porque ya se habla de atentado aquí, el Daesh, o el ISIS, como se le llama también en inglés, se lo ha adjudicado. Lo que he escuchado hoy día, en la mañana, escuchando radio también, se comentaba que si, qué tanto podíamos adjudicar lo que sucedió ayer al Daesh, o en términos de la preparación del atentado, porque una cosa es que ellos tengan los medios para llevar esto adelante y coordinarlo todo, a que dos o cinco o seis personas que adhieran a las consignas y a estos, comillas, ideales, lo preparan aquí y lo lleven a cabo y después se lo adjudique, ¿no? Entonces esa es un poco la discusión, cuánto hay de preparación desde el mismo, o si es como se dice en Chile, o alguien se arrancó con los tarros y el ISIS se lo está adjudicando. Claro, hola, Julio. ¿Julio? Aló. Sí, aquí estoy. Hola, acá el Jano. Que, primero que todo, qué bueno que no te has zamoranizado como te dije antes, en tu forma de hablar. Segundo, respecto a lo que decías, claro, el Estado Islámico tiende como a adjudicarse cualquier hecho y de repente no tiene mucha relación. O sea, ellos adjudican el atentado, pero a veces no tienen nada que ver con los hechos. Exacto, y creo que también ha pasado con lo que pasó en Francia, sí, par de meses, bueno, y en otros lugares de Europa, creo que este año escuchaba o leí por ahí que han habido 8 atentados en Europa en general, y claro, la discusión es esa, cuánto hay de preparación de ellos, de su capacidad, entre comillas, de poder llevar a cabo estas cuestiones, o cuánto hay de un par de tontitos o fanáticos que se le arranca los pavos para el monte y él dice se lo adjudica. Julio, habla Gamaliel. ¿Qué tal, Gama? ¿Cómo estáis? Bien. Mira, un poco comentarte cómo ha sido un poco, o qué es lo que tú puedes comentar acerca de la reacción de los medios de comunicación, porque acá, por lo menos de lo que hemos visto acá en Chile, han presentado una imagen del terrorismo, en este caso este atentado en Barcelona, como si el terrorismo no fuera un fenómeno totalmente nuevo y desconocido para los españoles, y que esto se constituía como una especie de antes y después en la historia de España. Claro, bueno, eso es irreal, la verdad, porque lo que se ha puesto mucho énfasis en... Bueno, yo no veo tele en general, pero acá tampoco. Lo que he hecho estos días es escuchar radio y leer prensa escrita, y se hace mucha relación con lo que pasó en Atocha en 2004, ¿no? En Madrid, ¿no? Donde murió mucha gente, mucho más de la que había muerto ayer. Y por tanto la sociedad española no está ajena ni se le hace como algo nuevo lo que ha pasado ayer con el terrorismo. Además hay que recordar que por todo sabido lo que sucedió durante mucho tiempo con el tema de ETA, ¿no? Que se ponían coches bombas en diferentes lugares de España. Entonces, a pesar de que son cuestiones distintas, no vamos a comparar el ISIS con ETA, pero en el punto que tú planteas, la sociedad española, para la sociedad española no es nuevo el tema del terrorismo. Y es tanto así que, por ejemplo, hoy día ya había más o menos normalidad dentro de la ciudad. O sea, recordarle a la gente que, bueno, yo creo que ya ha visto por la televisión y se lo han dicho, pero es el lugar donde sucedió esto, es un lugar súper turístico. O sea, hay gente todo el tiempo, en invierno, en primavera, en verano, pero son mucho más ahora que verano acá, que es el mes como febrero sería en Chile, que es claro, como el mes donde todo el mundo se va de vacaciones. La Rambla es como el atractivo turístico de Barcelona. Bueno, no sea, yo, o sea, no digo que sea el más bacán y el único, pero el más concurrido. Oye, Julio. Sí, sobre todo porque esa calle te conecta como el centro neurálgico. Sí, cuéntame. Disculpa que interrumpa. Te iba a preguntar, ¿cómo se ha manejado esa situación? Porque, bueno, igual he estado leyendo un poco de prensa escrita y ya se están haciendo algunos ataques a la comunidad musulmana. Bueno, eso es desinformación. La verdad, es muy triste. A mí me parece muy triste que, como se dice en buen chileno, pagan justos por pecadores, la verdad, porque... hoy día, por ejemplo, yo ayer mismo puse un post en mi Facebook hablando justamente de eso, de que es claro que mucha gente musulmana que practica el Islam, que no tiene nada que ver con el ISIS, con el Daesh, o con toda esta ola de terrorismo, y que sin embargo es discriminada porque la gente piensa que todos son lo mismo. Oye, estamos en un contacto... Eso se ve muy patente, sobre todo, por ejemplo, en el... Estamos en un contacto telefónico con Julio Rocha, chileno, amigo, integrante de la familia cerrista, sí, de Cerro a la Izquierda, que está en Barcelona. De repente se corta un poco porque estamos haciendo un contacto por internet y, como saben, los llamados por internet a veces tienen estos problemas. Más o menos. Pero parece que ahí está mejor, ¿o no, Julio? ¿Aló? Sí, ¿qué parte se cortó para contarles de nuevo? Cuando tú estabas contando de que era, bueno, triste este suceso porque hay gente que no tiene nada que ver, que y bueno, para uno puede parecer obvio, ¿cierto?, de que ser musulmán no es sinónimo de ser terrorista, ¿cierto?, pero hay gente que no es obvio. Oye, ¿y cómo es el trato en general, antes del atentado, de la gente en España hacia la población musulmana y sobre todo de origen árabe? Bueno, Cataluña es una súper buena pregunta, en realidad, porque Cataluña tiene una particularidad en relación con otras comunidades autónomas de España o con otros lugares de Europa, que en Barcelona, por ejemplo, una de cada cinco personas que vive es extranjera o es inmigrante. O sea, es una ciudad súper multicultural. Tú sales por la calle y encuentras pakistaníes, chinos, indios, latinos de diferentes partes, etcétera. Entonces, hay una... A lo largo de este tiempo, de este proceso de integración, en general la relación es buena. La relación, podríamos decir que es buena. Y la relación con los paquis, con la gente musulmana, en realidad, también es muy buena. No así en otros lugares de España o en otros lugares de Europa, que sí sufren mayores niveles de discriminación. Entonces, yo creo que por eso es muy triste que pueda llegar a pasar esto que te cuento de que empiecen a ser discriminados por algo que ellos no tienen nada que ver. De hecho, ayer mismo, la comunidad musulmana española en general, tiene una agrupación que tienen ellos, sacó un comunicado de prensa público diciendo que evidentemente están repudiando este tipo de acciones, etcétera, etcétera. Yo creo que eso es muy importante, que la gente entienda que ser musulmán no tiene nada que ver con ser terrorista. De hecho, es todo lo contrario. De hecho, la gente que sabe un poquito de esto sabe que el Islam no es ser terrorista, es otra cosa. Yo siempre quiero decir, como para reivindicar el Islam como una religión de paz, siempre cito a Mohammed Ali, que es una de las personas que más admiro en la vida. Ahí tenía un ejemplo de que la caricatura que se hace al Islam no es tal. Exacto, exacto. Y también es algo que nos toca vivir en nuestra época, porque por ejemplo yo hoy día hablaba con un amigo, con un compañero con el que vivo, le comentaba, claro, qué hubiera pasado si, por ejemplo, la Inquisición o la Cruzada, todos van a pensar que todos los católicos son como los de la Inquisición o los de la Cruzada. Claro. Muy buena relación. No, pues. Oye, Julio. No, dale. Cuéntame. No, dale, nomás. No, era para cerrar que no representa a la comunidad en general. Y otra cosa que quería comentar es que he escuchado la prensa chilena para hablar de Estado Islámico. Estado Islámico, el Estado Islámico. Y ha habido una recomendación de Naciones Unidas, creo, y de la Unión Europea de no usar ese término, porque ellos no son un Estado y tampoco representan al Islam. Entonces, lo que está haciendo la gente acá es no llamarles Estado Islámico, sino que llamarles como Daesh o como ISIS, ya, en su versión anglosajona, para no darle la potestad de que son el Estado, porque ellos ni siquiera son un Estado. Claro. Bueno, Julio, te queremos agradecer el contacto y mandarte las mejores de las vibras desde el Cerro de Pólvora hacia Barcelona. ¿Algún saludo a Concepción, tu ciudad adoptiva por tanto tiempo? No, bueno, nada, un saludo, un abrazo grande a todos ustedes. Decir a la gente que tiene familiares acá en Barcelona. Por estudio, otras cosas. Que en realidad la cosa está tranquila, que ya pasó, que en general no hay mucho inconveniente, y nada, para cualquier cosa que necesiten, algún aporte que se pueda hacer desde acá, siempre vamos a estar disponibles. Ya, pues muchas gracias, un gran abrazo. ¿Aló? Ya, bueno, ya. Un abrazo, chau, chau. Julio, que estés bien. Chao, chao. Bueno, estábamos hablando ahora con Julio Rocha, nuestro amigo sociólogo que es parte de la familia de Cerro a la Izquierda y que ahora está en Barcelona y que le tocó vivir a 15 minutos caminando, cerquita, unas cuantas cuadras, el atentado que se llevó a cabo el día de ayer en la ciudad de Barcelona y en que ya lleva 13 víctimas y casi 100 heridos. Así que agradecemos el testimonio en primera persona. Obviamente todos los medios de comunicación estaban hablando con un chileno reciente allá y nosotros tenemos a un compañero, un amigo allá. Nosotros también tenemos nuestro chileno. Nuestro chileno en Barcelona. No podíamos ser menos. Claro. Ayer estaba escuchando Radio Agritortura mientras contactaban a su chilena residiendo en Barcelona. Oye, ya para ir cerrando este programa, nuestro último tema. Hoy se cumplen un nuevo aniversario de conmemoración del asesinato de Macarena Valdés. ¿Qué nos puedes contarle a la gente? ¿Quién es Macarena Valdés? Bueno, yo quería señalar de que, bueno, además agregar algo a lo que tú dijiste, que va a presentar querella a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Porque recordemos que ella, la familia, está pidiendo justicia. Bueno, hemos hablado en un par de programas sobre este tema y no ha habido innovación, como se dice, no se ha innovado en materias judiciales en torno a lo que le sucedió a la familia de Macarena Valdés. Y bueno, y esta semana igual es clave porque, bueno, también se viene el... ¿Pero quién es Macarena Valdés? Bueno, recordé que ella se planteó de que, bueno, la familia plantea que fue asesinada, ¿cierto? Pero la resolución oficial es de que ella no fue asesinada. Y ahí está la pelea judicial de por qué pasó con el caso de Macarena Valdés, que ella estaba, me puedes recordar, Jano, ella estaba viendo un tema, luchando por su comunidad. Sí, en la región de Los Ríos. Efectivamente, chiquillos, Macarena Valdés fue una mujer junto a su pareja, un hombre de origen mapuche, adquirió conciencia de su pertenencia al pueblo mapuche, y producto de lo cual se va a vivir a esta zona, claro, de la región de Los Ríos. Y bueno, ella en su proceso de descubrimiento también y de hacerse parte de las comunidades mapuche, es que se topa con un proyecto hidroeléctrico que estaba amenazando gravemente la estabilidad de un territorio en particular. Si lo pueden buscar, chiquillos. Sí, sí. Tenemos un audio a propósito. Y a propósito de ella también alegó amenaza antes de su muerte. Bueno, ahí está la sospecha. Y el tema es que hace un año prácticamente es que ella se encontraba muerta en los terrenos en donde ella vivía, en circunstancias... En extrañas circunstancias, como dicen los medios. Vamos a escuchar un audio a propósito de eso, el contexto en que muere Macarena Valdés, en palabras de Rubén Collío. Que es su pareja. Que justamente es su pareja y que ha actuado de una suerte de vocero. Lógicamente Macarena ya no está. Amenazas a la casa de ellos y la exigencia era echen al Collío de ahí porque está revolucionando a la gente. El Collío ha dividido a la comunidad, hoy día la comunidad, hay algunas comunidades que están en contra de la empresa, y eso por culpa del Collío. Cuando toda la comunidad debiese estar en contra del extractivismo, pero bueno, ese es otro tema. Fueron a hacer estas amenazas el día 21, Y bueno, el día 22 mi señora amanece muerta. Aparece muerta. Y el día 23 vienen a hacer el cableado. Que es lo que nosotros personalmente nos hemos estado poniendo. A lo que nosotros habíamos estado resistiendo. Y esto es un... Yo tengo la claridad de que el asesinato de mi mujer fue precisamente para eso. Para debilitarnos y para que el día 23 no estuviéramos en la casa. Por eso asesinaron a la negra el día. Cuando se vea de repente asesinato de dirigentes ambientales en Centroamérica, claro. Uno piensa que es una realidad lejana, pero aquí tenemos un ejemplo de una mujer en Chile que al parecer todo hace indicar de que fue asesinada justamente por estar defendiendo el territorio de la instalación de una empresa hidroeléctrica. Bueno, ahí teníamos más o menos el contexto de la forma en la que es encontrada muerta, asesinada en realidad, Macarena Valdés, en circunstancias súper extrañas, en donde ella estaba luchando en un proceso de lucha en contra de una empresa hidroeléctrica que iba a afectar el cauce de un río fundamental para las comunidades que ahí viven. Tenemos las palabras de en esta misma entrevista de Rubén Collío también para cerrar este tema de Macarena Valdés. Amenazas a la casa de ellos y la exigencia era echen al Collío de ahí porque está revolucionando a la gente. El Collío ha dividido a la comunidad, hoy día la comunidad, hay algunas comunidades que están en contra de la empresa y eso por culpa del Collío. Cuando toda la comunidad debiese estar en contra del extractivismo. Bueno, eso ya lo escuchamos, hay un error ahí, hay audios con distinto nombre, pero que al parecer es el mismo, parte del mismo. Y para finalizar el programa del día de hoy, también tenemos, en esta fecha también se conmemora el asesinato, el caso de la Machi Francisca. ¿Sí, Gama? Está pidiendo la palabra hace rato. Sí, efectivamente. Este día lunes 21 de agosto a las 9 de la mañana se dará comienzo a la fase oral del juicio penal que enfrenta a la Machi Francisca Lenconao, más otras creo que 10 o 9 personas, esto en el Tribunal Oral en Lomeral de la ciudad de Temuco. Cerca de 52 días de audiencias durará este juicio contra los 11 acusados en el marco del caso Luxinger Mackay. Esto considerará 144 testigos en dicha instancia judicial, así como alegatos de apertura y el cierre y alegatos de cierre por parte de la Fiscalía, las defensas y los querellantes. ¿Quién es la Machi Francisca Lenconao? Bueno, esto después de cerca de 4 años de investigación. La Machi Francisca Lenconao es una reconocida machi de las comunidades de la zona de la Araucanía. Esto es una autoridad espiritual ancestral del pueblo mapuche, reconocida en su rol a través de la salud ancestral mapuche y también como una autoridad tradicional del pueblo mapuche. quien a lo largo de toda su trayectoria se ha destacado por una defensa de los intereses del pueblo mapuche, recordando que ella fue la primera mujer mapuche que ganó un juicio en la protección por un menoco de un menoco sagrado de que proveía de plantas medicinales a las diversas comunidades y que estaba siendo en peligro de ser arrasado por los propietarios de dicha terreno. Bueno, y recordemos que también se le está acusando de ser partícipe de cómplice del asesinato o el incendio que dio muerte al matrimonio Luxinger Mackay, y dentro de las acusaciones de que ella puso la casa para las reuniones, para la planificación, y que fue parte de la planificación, si bien ella no fue ejecutora directa del incendio, se la acusa de haber sido cómplice y autor intelectual del incendio. Imagínense a una mujer anciana ya siendo acusada por este tipo de casos. Es una cuestión totalmente demencial por parte de la Fiscalía Antimapuche. Mira, tenemos ya el último audio donde se explica cómo se sostiene el caso contra Macarena. Oye, en testimonio obtenido bajo tortura y por presiones José Peralino. Sí, y por presiones de la Policía de Investigaciones. Sí, vaya a decir algo. Sí, además que todo juicio con 144 testigos, eso me suena como, no sé, recuerdan el caso Bombas con 500 pruebas donde se refutaron como cerca de 450. Entonces, no sé. Vamos a escuchar el audio ya para ir cerrando este dentro programa. De las pruebas, un póster de los Guns N' Roses. A ella la toman nuevamente en el caso Luxinger Mackay con 10 hombres más y la involucran nuevamente a través de un testimonio que es el de José Peralino Huinca, que es el único testigo clave en este caso, que en el fondo fue sumar el testimonio de él para inculparla a ella y a 10 lamien más. Lo que pasa en la primera audiencia el 30 de marzo de este año del 2016 fue que José Peralino Huinca se desdice de toda su declaración, de la declaración que había firmado, porque él ni siquiera la escribió, ni siquiera la dijo. Ahí le pasaron una declaración y lo hicieron firmar. Y él lo expone así ante la jueza de garantía en el Tribunal de Temuco, donde hay grabaciones, había muchos periodistas, estaban todas las familias de los comuneros y de la Machi, y resulta que él denuncia y acusa a agentes de la PDI que lo habían maltratado, que lo habían extorsionado, que lo habían amenazado. En un principio habían tratado de convencerlo con dinero, le habían ofrecido dinero para que él, mantenerlo en contacto. De todas las formas posibles le hicieron firmar esta declaración. O sea, la base de esto es que él, en una grabación telefónica con su polola, con su novia, habla y dice una broma: vamos a botar una antena, así como por echar una talla. Entonces, esa grabación la tomaron la PDI porque están todos los teléfonos de la comunidad intervenidos, y a través de esa grabación lo empezaron a amenazar. Le dijeron que él había dicho que iba a botar una antena, que él era terrorista, que lo iban a meter a la cárcel, que se... Oye, bueno, no, va un poco de lo que te comentábamos antes del audio, de que muchas veces en este tipo de juicios, en particular este tipo de juicios, se presentan una cantidad enorme y de pruebas con discursos inculpatorios o rimbombantes, ¿cierto? Pero muchas veces, luego de que y quitándole tiempo a los abogados defensores, pero sin a veces significar mucho esfuerzo, terminan muchas de estas pruebas siendo rechazadas, pues. Como comentamos con Gama mientras sonaba el audio, el ejemplo que daba del caso Bomba, donde había dentro de las pruebas era un póster de los Guns N' Roses y un libro del Manifiesto Comunista. Y ahora llegamos a tal extremo de que muchas de las personas que testifican alegan haber sido presionados, extorsionados y en algunos casos torturados. Uh-huh. En efecto, mira, hasta el momento el único condenado por este crimen es el Machi Celestino Córdoba, para quien se le dictó una pena de 18 años de presidio. Esto claramente obedece a un poco al fracaso de las fiscalías a la hora de generar sus investigaciones. Oye, además que igual fue complejo, ¿eh? Porque igual tuvo la misma crítica que se está dando ahora el juicio de Francisca Lincolnado por una cantidad excesiva de pruebas y muchas de ellas que no tenían relación entre sí, etcétera. Además que quería agregar de que lo que argumentan como prueba esa talla que dijo hablando por teléfono, la ley chilena justifica en la grabaciones, las intervenciones telefónicas como evidencia en un caso solo en un juicio de narcotráfico. Así que no es una prueba válida esa escucha, por muy talla, por muy en serio que lo haya dicho, es una prueba ilegal, lo que además viene a reafirmar como una irregularidad más dentro de todo este juicio lleno de irregularidades y de ilegalidades, sí, derechamente. Sí, igual hace un año atrás el Estado reconoció hacer cerca de 80.000 intervenciones telefónicas anuales, y que quienes estaban en la lista de intervenidos preferidos eran dirigentes sociales y las personas que alguna vez hayan caído detenidas por el motivo que sea, están en esta lista preferencial. Mira, para estos 10 de los 11 imputados, la Fiscalía de la Novena Región, de la región de la Araucanía, está solicitando la pena de presidio perpetuo calificado, mientras que para el caso de José Peralino Huinca, que es el testigo, que es la persona que fue extorsionada y torturada para obtener esa declaración, se están solicitando 10 años de cárcel, pues la Fiscalía le reconoció su colaboración en la causa. Bueno, como bien decíamos, la declaración de esta persona fue clave para generar todo este montaje, declaración que fue obtenida en condiciones totalmente inhumanas. Bueno, deberíamos hacer los impresentables, que es lo que nos queda rápidamente, porque creo que nos estamos pasando la hora. Amigo Jano. Muchísimo. Muchísimo. Yo no sé si corresponde hacerlo en verdad. ¿Tú crees que no? En función del tiempo, sí. Bueno, entonces, la próxima semana tenemos el compromiso de traer dos impresentables. Bueno, así como están las cosas políticas en Chile, quizás vamos a tener, nos van a seguir sobrando impresentables. Ya, pues, momento de despedirse. Son las 8 con 12 minutos ya. Chiquillos. Les habla Camaleo Silva y en esta ocasión me gustaría despedirme de todas las personas que nos han podido escuchar tanto en el Cerro La Pólvora como en la Comuna de Concepción, así como todas las personas que nos pudieron escuchar en los diversos formatos de audio a través de los cuales estamos llegando a sus hogares. Yo seré breve igual que al inicio. Chao, un abrazo para todos y todas. Ya, también me despido. Gracias por habernos escuchado, la gente de Conce, de San Fernando y de cualquier lugar del país donde... de Monte Águila también, de cualquier lugar del país o del mundo donde haya escuchado este programa. Nos volveremos a reencontrar el próximo viernes, esta vez ya a las 17:30 horas en la transmisión en vivo. Nos vamos con música de Chanconce, una banda clásica, de la primera gran banda de rock penquista tal vez en sonar a nivel nacional. Escuchamos los Emociones Clandestinas y nosotros nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias y que tengan un buen fin de semana y usen condón, que el SIDA, recuerden que hay que... El SIDA es un brote epidémico del cual hay que cuidarse. Eso, besos y abrazos. Búscalo en el mirar.